encontrarnos otra vez. Bienvenidos a Carnavalito. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Ya están los abuelitos moviendo los huesitos. La fiesta ya está para comenzar. Diría a todas las niñas y niños de 0 a 100 años. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas, ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata. Yo quiero ser cantante. Yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niño. Buenos días, carnavalitos. Estamos en Carnavalito. Soy Evelyn Vivar y tengo 12 años. Soy Estefano Lara y tengo 7 años. Y soy Jamie Clemencia Jaimes Medrano y tengo 35 años, ya cumplí años en junio. Bueno, y tenemos un programa muy especial, amigas y amiguitos. Un grupo musical que se llama Los Pichincha. Les doy la bienvenida a ellos. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, cuéntenos sus nombres, por favor. Buenos días, mi nombre es Elba Velasco. Mi nombre es Moisés Velasco y tengo 17 años. Mi nombre es Toa Velasco y tengo 12 años. Mi nombre es Jacinto Velasco y tengo 19 años. Buenos días, nosotros quienes integramos el taller cultural El Hombre Orquesta, les saludamos cordialmente. El taller cultural El Hombre Orquesta, ahí, en este momento con el grupo Los Pichincha, es un colectivo de músicos y teatreros que realizamos nuestra labor en el ámbito popular del Ecuador. El objetivo de nuestra organización es difundir las artes musicales y escénicas entre jóvenes de los barrios populares de Quito. Genial, muchas gracias, Narcisa, por darnos esta breve introducción a lo que son Los Pichincha. Y me gustaría empezar contigo la entrevista. Cuéntame, Narcisa, ¿qué es para ti o qué ha sido para ti estar cerca del Hombre Orquesta? Ser la compañera de vida del Hombre Orquesta. Como tú hablas de esta palabra, precisamente lo que tú dices, vida. Nosotros hemos hecho el arte parte de nuestra vida. Entonces el afán de este músico actor, Fabián Velasco, ha sido integrar a la familia en su proyecto de vida, que era esta pasión que él ha tenido de fusionar la música con el teatro y que nos ha integrado, ¿no? Y actualmente mis hijos forman ya parte y son el grupo de música Los Pichincha. Wow, genial. Bueno, entonces vamos a empezar hablando con el mayor. ¿Cuál es el mayor ahí de la familia? Jacinto, te cristiano. Jacinto, le estamos llamando, señor Jacinto, venga para acá. ¿Qué es para ti la música, Jacinto? Chut. Bueno, para mí es la música en general tiene mucho significado. Yo más bien he tenido un concepto bastante claro y sobre la música, ¿no? Desde que era pequeño. Tengo varios recuerdos, un recuerdo en especial que voy a nombrar en este momento. Y la verdad, siempre hablo con compañeros y me gusta mucho. Uno que me nombró, me contó mi padre, claro, en vida. Contaba que yo a los 4 años, aún sin poder caminar, yo ya estaba montado sobre un tambor, tocando un ritmo. ¡Wow! ¡Qué linda esa imagen! Ajá. Genial. ¿Y ahora ese es el instrumento que interpretas? Claro, o sea, no el tambor en general, más bien todo lo que se refiere a percusión. Bueno, y vámonos ahora con la más pequeñita de la casa. ¿Quién es la bebé? ¿Quién la consentida? ¡Toa! ¡Toa! ¿Para ti qué es la música? Como dijo mi hermano, tiene que ver con muchas cosas, pero creo que lo más importante es como que representar algo, y también como que mientras tú vas haciendo la música, es como que lo que tú tocas te va representando a ti. Y la música sería, por ejemplo, lo que tú sientes, también, hay muchas maneras de describirla. Por ejemplo, cuando estamos tristes, tenemos que escuchar música triste. Y también, como dijo, es diferente porque cada vez que estamos con diferentes emociones, queremos escuchar música, entonces es como que nos inspira también, y eso para mí es la música. Genial, entonces como volviendo a repetir lo que ha dicho Toa, es ese lenguaje que nos permite que esas emociones de alegría, de tristeza salgan a flote y podamos comunicar. Claro, otro tipo de comunicación también. Sí, genial. ¿Y qué instrumento te gusta más a ti? Creo que el que más me ha gustado es o sea, toco un poquito, así un poquitito, es el piano, me gusta bastante. El piano es, no sé, es algo mágico, las teclas, todo esto, la combinación de todo esto, me encanta. Siempre desde muy niñita me ha gustado siempre ver a los como artistas, personas, siempre cuando veo un pianista es como que wow. Y le admiro mucho a mi hermano Moisés porque siempre está tocando el piano, entonces es como que una magia. Y me gustaría aprender un poquito más eso. Okay, un buen concepto. Y en general para todos, ustedes, me gustaría saber cómo ustedes empezaron esto del grupo. ¿Qué? Del grupo. Todos en general. A ver, o sea, lo del grupo, ¿cómo es? Lo del grupo Pichincha. Realmente no creo que dijimos, ve, hoy vamos a crear el grupo Pichincha, sino más bien se fue dando. La primera vez que fuimos a tocar con mi padre fue que estábamos dando unos talleres vacacionales en el Lago Agrio, por allá, y aún tenía su personaje Hombre Orquesta y demás. Pero ahí empezamos a darnos cuenta que nosotros ya podíamos interpretar algunos ritmos musicales, con, ¿cómo se llama?, tambores y todos esos redoblantes que son solo de percusión. Y nosotros siempre le acompañábamos de juego, o sea, nosotros no lo tomamos de juego, pero mi padre siempre me dijo que siempre fue así para él. Y un día, solo cuando estábamos en ese periodo, dijimos, vamos a tocar. Y mi papá dijo, bueno, probemos. Y desde ahí empezó a nacer toda esta propuesta, claro, que se dio poco a poco. Claro, es más familiar, creo yo. Bueno, genial conocer eso, porque es a través del juego, a través de esa unión familiar, que su papito empezó a darse cuenta que esto podría llegar muy lejos y que podría ser también un proceso dentro del aprendizaje de la vida, porque a veces como que decimos, bueno, vamos a hacer que nuestros hijos vayan a la escuela y que allá les enseñen a leer, a escribir, pero qué bonito cuando nosotros en casa podemos enseñar a nuestros hijos eso, a tocar un tambor, una guitarra, porque es uno de los del arte, es una de las cosas que nos permite a los seres humanos expandir como esos sentimientos y poder comunicar. Bueno, yo quiero ahora que Selva nos comente, porque es una de las chicas que yo distingo desde este año, y cuando la veo a ella en la batería, Selva transmite mucha fuerza, mucha energía, mucha valentía como mujer. Entonces a mí me gustaría que nos cuente ella esta experiencia. ¿Qué es lo que más le gusta de vivir esta experiencia de la música desde niña? Lo que más me gusta es compartir con mis hermanos la música y también con mis amigos, porque siento con ellos una energía súper fuerte que me llega a mí, y eso es lo que a mí me inspira para seguir tocando. Más mi hermano Moisés, porque siempre le veo así tocando el piano, toca bastantes instrumentos y todos los que toca es súper bueno, y por eso es lo que yo estoy intentando igual así. O sea, no sé si superarle o no sé, quizás solo ser diferente, pero igual así crecer bastante como música. Genial. Bueno, y ya que han admirado y han hablado bastante de Moisés, yo también ayer le preguntaba a él, bueno, Moisés, tocas la guitarra, ¿quién te está enseñando? ¿Cómo estás haciendo? Y él me decía, no, yo soy autodidacta, yo voy escuchando y voy sacando las melodías. Cuéntanos, Moisés, ¿cómo es eso? ¿Con qué instrumento empezaste? ¿Cuántos instrumentos tocas ahora? ¿Cuál es el que más te gusta? Bueno, son varias preguntas, ¿no? Pero entonces ahí va la idea. A ver, primero, ¿con cuál instrumento empecé? Bueno, primero fue, como le dije, empezamos todo tocando los instrumentos de percusión. Yo en específico empecé con el bombo, ya. El bombo es un instrumento que hace a la banda del pueblo, es la que lleva el tiempo, o sea, jamás se puede perder, tiene que seguir constantemente, eso es lo del bombo. Así que para mí me parecía algo súper complejo, porque los ritmos son sencillos, pero poder mantener así seguido es lo más complicado que puede hacer así. A mí me costó bastante. Y siempre vi a mi hermano Jacinto que, o sea, que era como que mejor en ese aspecto. Y o sea, siempre seguí y ahora, ¿ya ves? Bueno, y lo otro, a ver, ¿qué más era? Y lo otro era, ¿cuántos instrumentos estás tocando ahora? O sea, ya habló toda del piano, habló Selva de la guitarra y del piano. Ya, entonces, primeramente, el percusión, obviamente, ¿no? Sí, eso desde Guambrito, ando tocando ese siempre, de ahí. Desde ahí me metí al piano, porque el piano fue uno de los instrumentos que más me atrajo cuando era chiquito. No sé por qué, solo dijo, este es vivo. Y mi papá me fue enseñando así poco a poco. Y de ahí, después del piano... Primeramente, una historia que fue bien chévere en esa época, igual en ese periodo cuando estaba los Pichincha y yo aprendiendo el piano. Más o menos, no sé si me enamoré o me gustó demasiado una persona que no sé, yo le creé una canción, pero así, súper sencilla. Y mi papá dijo, oye, esto es una bestia. Y empezó a hacer arreglos y al final quedó súper genial. Yo terminé desde ahí y me empecé a enamorar full de piano desde ese momento. Sí, wow. Ya, o sea, con ese fue el segundo. El tercero empecé, como ya el piano quedó en otro lugar, tuve que coger la melódica. La melódica es parecida, pero es diferente también. Ajá, es de viento. Empecé a usar los pulmones. Y de ahí, otra agrupación que tenemos, que se llama Pueblo Urbano, que mi papá les dejó igual, engendrando su semilla. Como herencia. Todo nació acá con el hombre orquesta, nosotros igual, viendo cómo salía a la calle, bla, bla, bla. Claro, después, gustándonos poco a poco, ya nos fuimos como que reuniendo todos. Y creando algo nuevo, pues. Entonces, claro, eso le digo, fue por etapas. Hubo una etapa en la que estábamos dando los talleres culturales en Lago Agrio. Dábamos talleres con mi papá, creo que desde ahí igual nacen estos talleres últimos que estamos dando del INEPE, de ahí nace todos los ejercicios, el trato con los niños. O sea, eso. Hubo etapas en las que todos tocábamos percusión. Etapas en las que Moisés jugaba con el piano, tocaba la melódica. Claro, un rato mejor dijo, todos tocamos percusión. Chuta, pasó esto lo del Fabián, yo me voy a virar por el saxofón. Yo me viro por la guitarra y así. Así vamos creciendo, de poco a poco. Sí, qué bien. Todo es como que en cada canción toca algo diferente, así nos vamos mezclando. Todo eso. Ajá. Bueno, qué interesante. Bueno, ¿qué otra pregunta? ¿Qué quieres preguntar tú, Estefano, a los chicos? ¿Cuáles son sus instrumentos favoritos? Bueno, empezamos desde la chiquita, a ver, ¿qué te gusta? Piano, bajo y guitarra. Tengo aquí un artículo de Alejandro Andrade Coello acerca del hombre orquesta y le pone tipos populares. La habilidad de un hijo del pueblo aficionado a la música le hizo concebir el proyecto de convertirse en una especie de orquesta ambulante. Un buen día de conspiración, a la manera de Don Quijote, limpió las armas de sus abuelos, el múltiple músico arregló la vieja guitarra que yacía empolvada en un rincón, acomodó al brazo de la morisca vihuela un rondín, que es juguete sonoro y delicioso para los muchachos. Se colocó en la cabeza un casquete con campanillas, perforó un bombo, instrumento hueco tan de moda en algunas cofradías, de tal modo que por su aro pasase una cuerda que iba a oprimir el resorte de unos platillos colocados sobre ese timbal y que se tiraba en el pie. Con tales utensilios musicales, diose a recorrer algunas provincias ecuatorianas. Estuvo en Guayaquil y fue aplaudido y condecorado por su ingenio. Su compañero era un deforme mudo que cargaba en una bolsa los instrumentos de la portátil y familiar charanga. En Quito, pocas personas habrá que no conozcan al maestro Povea, el hombre orquesta, que con su orquesta que él monopoliza, como otras tantas cosas, se anda las noches tocando aires nacionales en las diversiones populares. Este es un artículo que ha hecho Alejandro Andrade Coello sobre, inspirado en mi esposo, ¿no?, que es Fabián Velasco, el hombre orquesta. Sí. Algo que me olvidé de decir es esto de la percusión menor, por ejemplo. Siempre como es que las personas, alguien que toca las maraquitas, las como la pandereta, eso es como que no le toman tanto en cuenta. Siempre le toman en cuenta, por ejemplo, a la guitarra, a la batería, al piano, al saxo, al bajo. Entonces es como que las maraquitas, todo esto de la percusión menor le da un song a la canción. Es como que le da ese movimiento, ajá, ese es el sabor. Entonces eso, me encanta. Bueno, yo pienso que eso también es algo fundamental, por decirlo así, en una canción, porque eso también le da como que vida, en cierto aspecto, le da su tiempo a la canción. Claro que sí, y este aporte que nos dice todo es bien interesante, porque Bueno, digamos el bajo, yo sé que en las bandas marca el ritmo, como decía el Moisés, que el bombo entonces es el que marca el ritmo. Pero son esos también pequeños detalles que tiene la melodía y que todo forma parte de ese conjunto. Entonces, si no estuvieran las maraquitas, si no estuvieran la pandereta, o por ejemplo que yo te vi tocando la charrasca. ¿La charrasca es que se llama? El güiro. Que es plateada y con la peinillita. Ah, le llaman aquí güiro. Bueno, en Colombia la llamamos la charrasca. Entonces, claro, también marca su ritmo y también da esa melodía que cuando ya escuchamos toda la canción en conjunto es la que nos permite tener ese gusto por esa canción. Claro, pequeños detalles que nadie se da cuenta, pero son fundamentales para que la canción suene como es. Y si va y se desafina, ahí uno se da cuenta de que, oiga, sí, eso sonó como raro, ¿no? Claro, todo es importante en eso. Claro, claro que sí. Entonces, por eso es muy lindo cuando sea el instrumento que tengamos, niñas y niños, sean las claves, porque a mí me decían los niños a veces cuando yo les daba los palitos, ¿no? No sabían que se llamaban claves y me decían, ay, pero ¿por qué me das estos dos palos? O sea, no son palos, son claves. Desprecian bastante los instrumentos de percusión. Me pasó eso. Me acuerdo que cuando salimos con el INEP el viernes a la caminata, que se hizo en el Cerro Cinto, ¿se llamaba? Sí, al Cinto. Entonces, claro, quedamos con nuestros compañeros de Colombia hacer como un ensamble pequeño entre todos los niños, arriba. Igual, claro, quedamos en que todos cantamos la canción, repartir los instrumentos entre todos. Y claro, había gente que no tenía, porque no contamos con muchas cosas y más bien tocaba apoyar con los aplausos, ¿no? Y claro, había gente que yo daba las maracas, daba los cencerros, daba los bongos, lo que había, y daba los palos. ¿What? Y daba los palos y decían, no, yo no quiero eso. Entonces, claro, pues hay que, en primer lugar, aprender a apreciar las cosas y ver que sí. Es algo muy importante en una canción. Por ejemplo, en la salsa, en el son cubano, las claves son fundamentales, porque marcan ahí ese son, ese ritmo bien, bien bonito. Bueno, entonces ya nos dijo Toa que le gusta mucho el piano, le gusta, bueno, estos elementos de percusión. Selva, ¿cuáles son tus favoritos para continuar esta pregunta que ha hecho Estefano? A ver, a mí me gusta ahorita bastante el piano, porque, no sé, me llena mucho. Y el piano, creo que un poco la guitarra, y estaba igual aprendiendo a tocar la trompeta. Me gusta full porque me exige bastante, aunque es bastante difícil, pero igual estaba ahí aprendiendo. Wow, y la trompeta exige mucho, ¿no? Yo tengo un amigo en Papá Chango, el trompetista Chelo Calavera, para que aproveche y mando un saludo muy especial, que él toca la trompeta, y yo veo que eso demanda bastante esfuerzo. Bueno, y tú, Jacinto, ¿cuáles son tus favoritos? A ver, la batería, como empecé con la percusión, nunca me va a dejar de gustar, creo que va a ser mi primer instrumento favorito. De ahí igual con la guitarra, que aprendí con mi padre cuando estuve en vida. Los últimos años, amo la guitarra, me gustaría estudiar más, aprender más sobre eso. De ahí igual siempre me incliné a un gusto sobre la trompeta. También. Hablaba Fabián sobre la trompeta y le decía que me enseñen, ¿no? Más bien estábamos viendo en comprar y ver cómo le hacemos. Pero sí, eso creo que es un sueño frustrado algún día que se la aprenderá. No lo llames frustrado, es un sueño a realizar. Genial, claro, porque están además muy jóvenes, entonces hay mucho, mucho camino por delante. Y entonces, Moisés, ya sabemos que le encanta el piano, que le encanta la guitarra, pero hay un instrumento que es súper lindo, que para mí es muy romántico, que es uno de los que más adelante le vamos a escuchar, que te vamos a escuchar interpretar. ¡Claro! ¡Se cacharon! Claro, o sea, no es que tenga un instrumento preferido, pero el saxofón sí, para que le prefiero. Pero no es que sea mi preferido, sino más bien que... No, para mí todos tienen lo suyo. El saxofón es, supongo que es conectarse directamente con el instrumento. O sea, el de tu pulmón, el de tu saliva, de todo, mandale directo. El piano, en cambio, es full coordinación, pero pones todo ahí y te vuelves loco. La guitarra es como que más, sí, más coordinación, pero igual es como medio directo y igual se oye súper bien. Sí. Y batería igual es... Algo que con fuerza. O sea, todos para mí es súper genial. Algo que me acuerdo que él dijo, una frase dijo como que el piano es mi esposa y el saxofón es mi moza. ¡Eso está bonita! Bueno, a mí me gustaría conversar otro poquito también con Narcisa porque, bueno, para las personas que nos escuchan a esta hora de la mañana, casi siempre hago este ejercicio de describir con mis palabras, con los ojos que a veces son un poco sesgados, pero que trato de acercarme mucho a la realidad. Si nos hacemos una imagen de Narcisa, es una mujer así sonriente, con su cabello al aire, es una mujer que siempre está en ese acompañamiento con sus hijos. Yo veo que cuando van a tocar está ahí con las fotos, con el video. Además que tiene también muy presente esa memoria que ha dejado Fabián Velasco, tanto en ella como en sus hijos. Entonces a mí me gustaría que nos cuente, haciendo un poquito de memoria y como adentrándonos a la intimidad un poco, ¿no? ¿Cómo fueron esos primeros años de conocer a Fabián Velasco y recorrer este camino, apoyarle? Porque ser una compañera de una persona que es artista, dentro de lo que yo a veces percibo, es que debe ser una compañera muy comprensiva y una compañera pues también como muy arriesgada, porque los artistas, bueno, yo no soy artista, pero sí tengo muchos amigos artistas y sus proyectos son a veces tan interesantes, pero que no hay presupuesto para eso. Entonces a mí me gustaría que nos contara cómo ha sido esa experiencia de apoyar al hombre orquesta en esta quijotada. Sí, es la primera parte, la más importante, la primordial, el amor. Por amor, vino mi primer hijo, Jacinto, y entonces estábamos en esta cuestión, como tú dices, la cuestión de los recursos económicos que faltaban, porque mi esposo era ya de un taller donde hacían teatro, música, pero en cambio no había... económicamente no funcionaba el hogar, porque no había, no cubrían los gastos que se necesitan en una familia. Ya venía el primer niño y mi esposo no, él ha sido consecuente con lo que ha hecho. Él era actor músico y no iba él a irse a un trabajo, pues sí le ofrecían, sus hermanos mismos le decían que entre a un trabajo convencional, ¿no? De los trabajos convencionales donde se puede ganar un sueldo, las de ley y todo eso, para estar tranquilo, ¿no? Porque el ser humano al final buscamos esa comodidad, y casados ya y con el proyecto ya del niño en la barriga, nos tocaba ver, o sea, asumir ya esta responsabilidad, y viene ya nace este proyecto del taller cultural El Hombre Orquesta, por el cual les puedo aquí leer, tengo unos documentos. Claro, claro que sí. El taller cultural El Hombre Orquesta es un taller laboratorio práctico y teórico que viene funcionando desde el año 2000. El año 2000 es cuando ya nació mi segundo hijo. Este proyecto ya viene para que vengan ya los recursos económicos, pues no. Entonces, proponemos esto a las instituciones profesionalmente. Nosotros estamos dedicados a las artes, como es la música, la poesía, el teatro, la pintura, la danza, las caretas, las máscaras, la realización de instrumentos, por lo que están haciendo en este momento mis hijos, este proyecto que está en INEPE, planteado al director, muchas gracias, Patricio Raza, quien nos ha abierto las puertas. Es el título de este proyecto es el taller de construcción de instrumentos por medio de material reciclado. Este que le he definido el proyecto que estamos planteando en INEPE. El oficio de mi esposo lo venimos realizando en funciones en el mismo escenario que era la calle. Mi esposo es un teatrero, es un músico de la calle, entonces lo hacíamos en la calle, en el teatro, en diversos escenarios no convencionales, incluso el grupo Los Pichincha, que por acá tengo algo de Los Pichincha. Este grupo forma parte del taller cultural El Hombre Orquesta. El show que ellos hacen es un show musical con imagen, poesía, movimiento y un gran despliegue de energía. Esto es una fusión de la música nacional contemporánea, temas de la propia autoría e interpretaciones de la música de Fabián Velasco, como la conocida canción La Guajira Mora, uno de los temas de la película del cineasta ecuatoriano Sebastián Cordero, Rata, ratones, rateros. Esta película era ganadora de premios nacionales, internacionales y latinoamericanos. Además, estos chicos tienen sus propias creaciones, tienen sus invenciones actuales, un jazz, un blues, un rockcito. De parte de este cuarteto de actores músicos, nosotros personalmente le puedo decir mamá y papá, Fabián Velasco y Narcisa Ruales, hemos pretendido que los chicos sean actores músicos. Jacinto, Moisés, Selva y Toa Velasco tienen sus personajes de trajes, colores, batería, piano, bajo, guitarra eléctrica, saxofón, pandereta, pingullo, percusión menor. Esto les ponen en su show musical, que es el grupo de teatro y música Los Pichinches. Están ahora con ustedes. Muchas gracias. Y genial, porque tener documentado todo lo que se hace desde el arte, desde la música, es bien importante. Si no hacemos eso, cuando como que eso, interlocutamos con las instituciones, simplemente como que entonces no tiene validez, ¿sí? Aunque conozcan el espectáculo, aunque se diga, bueno, es un experimento de trabajo personal que se hace en un espacio público, si no está escrito, si no está soportado, entonces es como que no tiene esa validez, ¿no? Entonces la palabra y la escritura es la que nos permite también ir haciendo esa documentación de la práctica. Además de la palabra y la escritura, como decías, también mucho a las generaciones de ahora, por así decirlo, les interesa que tengan fama, que sean grandes, que están a la moda. No les gusta, bueno, pienso yo, que no les gusta así cosas como que de la calle, arte urbano, por así decirlo. Si no les gusta algo que sea grande, que sea la moda, que sea famoso, que esté en otros países, que esté viajando, etcétera. Bueno, pues esto que dice Evelyn es más porque es lo que nos coloca los medios masivos de comunicación, a que pongamos nuestros ojos a veces en ese espectáculo de luces y de simplemente un montón de cosas de lujo, sí, y no en la esencia. En la esencia, por ejemplo, el pingullo para mí es un instrumento que le conocí, fue acá en el Ecuador, y es algo que nos permite realmente llevar, digamos, en las ceremonias, en el Inti Raymi, en el Pauca Raymi, en los prióster, toda el desenvolvimiento de la danza, de la celebración. Entonces el pingullo es para mí un instrumento súper lindo. También está el pífano. Y Tarcisa, ya que has tocado el tema de que es un proyecto experimental, que bueno, que se fueron a tocar las puertas de las instituciones, actualmente el grupo Los Pichincha, ¿qué temas tienen grabados? ¿Qué temas ya hay construidos? Actualmente estamos en los ensayos justamente para la grabación. Actualmente estamos en los ensayos para la grabación del primer disco de Los Pichincha, que son de autoría de Fabián Velasco. Estamos experimentando en ese aspecto con ya otros ritmos más modernos, como dice aquí la chica. No estamos fuera de esto de la música, la moda. Sí estamos también dentro, porque es para compartir al público en general lo que hacemos. Entonces les gusta bastante. Nosotros sí hemos tenido acogida de la juventud en general y hasta de los viejos, ¿no? Genial. Y entonces las canciones que ahora estamos en ensayo, está La Lorencina, está La Luna y la Muerte, está El Pordiosero, está El Bailarín, y que ya mismo creo les escuchamos, ¿no? Claro, claro que sí. Ahorita vamos a estar... Vale. Las canciones las que le nombré en este momento, a mí por lo menos en lo personal, fueron canciones con las cuales crecimos bastante. O sea que... A mí me gustaba bastante, la verdad, desde que, ¿qué será? Tendré unos 8 años. Sentarme, verle al hombre orquesta en la García Moreno, al lado de la Plaza Grande, del Palacio de Gobierno, escuchar ese sentimiento, esas canciones que te llegan y que tú solo te sientas y te encanta escuchar y acordarte de las letras, de las melodías. Y uno ahorita que ya está, en este progreso y está tratando de, claro, autosuperarse, tratar de, claro, acordarse, ver esos recuerdos que uno tenía de pequeño y más bien interpretar a nuestra manera con ese sentimiento que teníamos antes. Bueno, y como mi madre acaba de mencionar esto de Guajira Mora, en este instante vamos a interpretar el mismo tema. Sí, vamos a ver la versión que nunca hemos tocado en ninguna radio, la versión acústica de Los Pichincha. ¡Bravo! Una cortesía para Carnavalito. sociedad actual necesita mujeres valientes para acompañar los cambios y procesos sociales. Capacítate como facilitadora para el despertar sagrado femenino. Instructurado avalado por la Universidad de la Sabiduría Ancestral. Informes al 09-58-76-62-50. Bahía de Mompiche, 11 y 12 de agosto. Conoce más sobre el evento en el fanpage Premadam Permacultura. Agradezco por vivir a Pachamama, yo te amo, cura, cura, cura, cura. Bueno, me estaban comentando que ustedes estaban haciendo un proyecto de hacer instrumentos con cosas recicladas. ¿Me podrían comentar cómo es que están haciendo esto? Listo, ya esto primeramente fue desde experiencias que se marcaron en los Pichincha, porque hubo un periodo que siempre se nos perdían las cosas, o sea, sí, perdíamos bastantes cosas, la melódica y supongo que tengamos un bongo súper bueno, que era, no me acuerdo qué marca, pero era genial. Y siempre nos pasaban cosas, hubo un tiempo en el que para organizarnos mejor teníamos como la lista de instrumentos, aunque sea para salir a la calle, para que no se nos pierda. Se nos quedaban en los buses, o hubo veces en las que pongas el taxi, se olvidaba en el taxi y nos fregábamos así. Entonces ahí mejor improvisábamos. Claro, y de estas experiencias fue cuando se fue dando esto de instrumentos reciclados. O sea, se perdió eso y empezamos, y mi papá empezó a experimentar, porque en ese tiempo estaban como que remodelando. Yo les puedo decir que esto es un proyecto de Fabián Velasco, que él, esto se está dando, ya es actual. Esto del reciclaje es a nivel mundial, porque en realidad nos vemos en la necesidad de reciclar. No es que cogemos estas botellas de plástico y las tiramos. A nivel mundial se está dando esta campaña. Yo sí he oído y yo sí he visto estas campañas de reciclaje de materiales. Entonces, en base a esto, Fabián Velasco empieza con este trabajo de reciclar todo tipo estas botellas plásticas, hacerles maracas, estos tarros grandes, ya galones creo que se llaman, comenzarles a hacerles tipo bombos, bueno, y continuamos con ustedes. Sí, claro, justo eso quería añadir. A mi papá le gustaba experimentar con muchas cosas. Una del instrumento básico que él tenía en su personaje, el hombre orquesta, era el cuatro venezolano, en el que él experimentó y le hizo ocho. Él sabía música, sabía leer. Bueno, él estudió música, estudió incluso en el conservatorio. Y bueno, sabía leer un poco partitura. Entonces él sabía eso, lo de las melodías, para que coordine y esté correctamente afinado. También con los tubos de agua, él hacía pingullos ecuatorianos. Claro, yo me acuerdo que cuando hicieron la remodelación del colegio El Montúfar en la parte de afuera, estaban haciendo lo de los tubos de cañería. Entonces siempre que pasábamos por ahí, incluso de las tocadas, encontrábamos los tubos botados. Y a mi papá le encantaba recolectar cosas. Veía rollos de alambre, llévate a la casa. Tubos, llévate a la casa. Guadúas, llévate a la casa. Entonces de ahí nace que al finalmente se hizo proyecto, ¿no? Claro. Claro, desde ahí se empezó a experimentar y se empezó a dar cuenta de que estos instrumentos que eran reciclados sonaban parecidos y hasta mejores que los instrumentos propios así de marca y todo eso. Y eran muy buenos, pero sí, fue muy difícil todo el proceso para aprender. O sea, ahora creo que soy el único que puede, pero ya les voy a enseñar a todos, más o menos, porque es full duro poder doblar el alambre, coger la cuerda, templarle, es súper difícil. O sea, el proceso es aprender todo eso y saberte bien. Y de ley tienes que repetir muchas veces, porque no, la primera nunca te va a salir. Exacto. Sí, he tenido que repetir unas 3-4 veces hasta que me salga y ya. Y sí, en eso estamos. En el aspecto de la masificación, de poder instruir a las masas, hay tantos niños en los cursos vacacionales. Me recuerdo en un curso vacacional donde nos contrataron a este taller cultural que yo les cuento que creamos con mi esposo, en La Delicia. Entonces se iba a manejar una extensa cantidad de jóvenes, y no había, no somos tercer mundo, somos somos países pobres, entonces sería tal vez que en Europa sí pudieran dar un instrumento a cada joven, por decir, unos 100 personas, 100 jóvenes que asistan a un curso vacacional y comprarles un instrumento a cada persona. No creo que sea posible acá en Tercer Mundo, no hay los recursos. Entonces, para eso está este proyecto que se cementó en la cabeza de mi esposo. Esto de reciclar estos materiales reciclados y hacer los instrumentos para que toda la juventud pueda acceder a la música por medio de estos instrumentos, ya que no hay la guitarra fina, el saxofón que vale $1,000, todo esto no accede el muchacho pobre, ¿no?, el niño pobre. Entonces, para eso es este proyecto que les contaba. Remadán Permacultura les invita a desconectarse en nuestras cabañas frente al mar con la mejor alimentación consciente de la región. Remadán Permacultura, ubicados en la bahía de Monpiche, al sur de la provincia de Esmeraldas, rodeado de islas y playas paradisíacas, les ofrece tours privados en lancha motora a las islas Júpiter, Portete o Cojimíes. Y esperaré las olas que me arrastren a tu playa. Reciba nuestro catálogo de productos orgánicos, de alimentación, medicina ancestral y biocosmética, cronograma de actividades en nuestras redes sociales, Remadán Permacultura, en Facebook e Instagram. Información y reservas al siguiente WhatsApp, 095-876-6250, 095-876-6250. Remadán Permacultura, en Facebook e Instagram. Vengan y compartamos una experiencia sustentable y sostenible donde todos, como guardianes, llevemos una semilla de resiliencia a nuestros hogares. Que quedan en mi boca, que sea mi pasatiempo recordarte a cada hora. Estrellas, el río va pasando. Casi despertando, al sol me he levantado. Compartiendo estrellas, el río va pasando. Thank you. mirada. Cristales de otro tiempo van pariendo versos, colores y canciones. Van pariendo versos, colores y canciones. Yeah, yeah. Thank you. La sociedad actual necesita mujeres valientes para acompañar los cambios y procesos sociales. Capacítate como facilitadora para el despertar sagrado femenino. Instructurado avalado por la Universidad de la Sabiduría Ancestral. Informes al 09-58-76-62-50. Bahía de Mompiche, 11 y 12 de agosto. Conoce más sobre el evento en el fanpage Premadam Permacultura. Agradezco por vivir a Pachamama. Bueno chicos, muchísimas gracias por haber estado aquí en Carnavalito. Para nosotros ha sido una experiencia súper linda y me gustaría mucho que nos dejaran sus números de contacto. Yo sé que hay muchas personas que quieren que vengan a sus colegios, a sus escuelas, a realizar los instrumentos artesanales con materiales reciclables, o que también quieren venir a conocer la propuesta o a también participar de alguna fiesta, todo eso. Entonces cuéntanos, Selva, ¿en dónde les podemos contactar? Claro, para comunicarse con nosotros pueden llamarnos al 098-313-9964, 098-313-9964, o al 098-42-566-55, 098-42-566-55, y a los que quieran al convencional 3020-792, 3020-792. Y pueden comunicarse con nosotros en la página de Facebook como Los Pichinchos. Genial, entonces ya saben chicas y chicos, busquemos en Facebook, en YouTube, Los Pichincha, démosles un like a la página de los chicos y estemos en contacto con ellos. Recuerden que dictan talleres, también clases de música, de instrumentos musicales, entonces esperamos que todos estemos ahí en contacto y conozcamos esta linda experiencia, proyecto experimental de lo que es el Hombre Orquesta. Premadam Permacultura les invita a desconectarse en nuestras cabañas frente al mar con la mejor alimentación consciente de la región. Premadam Permacultura, ubicados en la bahía de Mompiche, al sur de la provincia de Esmeraldas, rodeado de islas y playas paradisíacas, les ofrece tours privados en lancha motora a las islas Júpiter, Portete o Cojimíes. Y esperaré las olas que me arrastren a tu playa. Reciba nuestro catálogo de productos orgánicos, de alimentación, medicina ancestral y biocosmética, cronograma de actividades en nuestras redes sociales, Premadam Permacultura, en Facebook e Instagram. Información y reservas al siguiente WhatsApp, 095-876-6250, 095-876-6250. Premadam Permacultura, en Facebook e Instagram. Vengan y compartamos una experiencia sustentable y sostenible, donde todos, como guardianes, llevemos una semilla de resiliencia a nuestros hogares. Que quedan en mi boca, que sea mi pasatiempo recordarte a cada hora.